Sí, señores, el lado B del sencillo Paranoid del álbum Black Sabbath 1970, recordando a Ozzy Osbourne con The Wizard. Ese es el hechicero. 12:16 minutos a esta hora. No solo escuchas a esta hora super clásicos, los 20 los disfrutas. Enero es el mes del hatchback en Casa Británica. Ven y enamórate de un Sandero Live. Llévatelo con un bono de 700 mil pesos para redimir en el precio del vehículo, matrícula o accesorios. Válido hasta el 31 de enero del 2021. Aplican términos y condiciones. Conoce más en Casa Británica. Muchos votando a esta hora a través de nuestras redes, la FM, siempre, siempre, siempre. Ahí está Laura Valencia Osorio. Buenas, estoy cumpliendo años y mi voto es por la número uno de Scorpions. ¡Qué linda! Laurita, feliz cumpleaños, preciosa. Lucy Reyes, hola, un gran conteo. Todas me gustan, me encanta escuchar la FM, dice ella. Estos clásicos musicales son maravillosos. Gracias, clásico Drixer. Annie, deben estar feliz, feliz Annie en vacaciones, dice por aquí Lucy Bell. Catalina FF513, buenas tardes. Para todos los amigos de la FM, mi voto por las canciones 18, Fly Away, 17, She's Like the Wind, 13, Mayor Tom. También Un Camino Hasta Vos y 7, Sin Documento, 6, It Must Have Been Love, 4, Is My Life y Wind of Change. Mis canciones, dice Catalina FF513. Un abrazo para Cata. Marce Gil, buenas tardes, Marcelita. Para todos en la mesa de trabajo, mi voto esta semana, posiciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 y 20. Mejor dicho, todas menos una. Aquí está Major Deepo 28, dice Mario, nos dice clásico, mi voto es para la 17, 14, 13, 9, 3 y la número 1. Gracias, Mario. Por aquí está también David R, 1069, buenas tardes. Hombre, otra vez súper pegado este conteo. ¿Qué conteo tan bacano tienen ustedes definitivamente con la FM, la radio de los clásicos siempre? David dice, hey, quisieran que incluyeran en el conteo la canción Believe the Cher, que es muy bacana. Y voto por la canción de Mayor Tom Coming Home. Saludos, feliz tarde para todos. Me encanta su emisora, me encanta la radio de los clásicos. FM, la radio de los clásicos, les presenta a esta hora el único conteo de clásicos que existe en Colombia y es realizado por ustedes. Prepárense porque viene Mayor Tom Coming Home en el 13. Prepárense porque viene David Bowie y el señor Freddie Mercury con una canción espectacular, Under Pressure, puesto 14. Y en el 15 viene AC/DC con esta espectacular obra de arte. Esto no es una canción, esto es una obra de arte. Aquí está Are You Ready con AC/DC. 20 superclásicos en la FM. La FM inolvidable. Superclásico número 15. clásicos y éxitos que crecieron contigo. En los 20 superclásicos de la FM. Siempre. Superclásico número 14. Son los 20 superclásicos de la FM. Superclásico número 13. Nothing left to chance. All is working, trying to relax. Up in the capsule, sent me up a drink. Jokes, Major Tom. The count goes on. 4, 3, 2, 1. Let me know. Que pasan los años, las escuchamos todos los días y queremos y nunca nos van a cansar. Qué bueno recordar a Peter Schilling con The Major Tom Coming Home. Qué buen clásico. Y hablando de buenos clásicos, después de las 2 de la tarde tu radio se convierte en una jungla de clásicos, así como lo oyen, una jungla de clásicos. La tarde de los sábados tiene la energía de la jungla más agreste de los clásicos. Géneros y décadas se mezclan entre sí para crear los sábados salvajes. Sábados salvajes. Óyetelos todos los sábados desde las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche. En la FM Medellín, la número 1 de los clásicos siempre. Seguimos con los 20 superclásicos y los traemos para volver a vivir, amigos. Son 20. Los 20 superclásicos. La FM. Siguen votando en Instagram por sus clásicos. Dixon 2876. Buen día, excelente conteo. Mis preferidos son All You Ready de AC/DC, Major Tom Coming Home, Hope of Deliverance, It Bless Heavy Love, It's My Life, Under Pressure, Love Is Like Oxygen, y por favor incluir Away From Home de Dr. Alba. Listo, Alba guión bajo Iral, buenas tardes. Como siempre desde Envigado conectada con los clásicos. Qué buen conteo, el numeral 20 clásicos de la semana. Por aquí también a Solarte 312. Hola, son lo mejor de lo mejor. Todos están muy buenos. Saludos para toda la ciudad de Medellín, que la extraño demasiado. Un abrazo para vos también, Clásico Herrera. Soy Andrés Solarte y estoy en Quito, Ecuador, escuchando la FM y escuchando este conteo. Un abrazo para los colombianos, colombianas que están muy conectados a esta hora desde cualquier parte del planeta con estos 20 superclásicos. Los traemos para volver a vivir. Prepárense porque ya viene el puesto número 10 y el puesto 10 viene después de comerciales. Después de comerciales viene el puesto 10 y es una canción bien especial para que no se la vayan a perder por ningún motivo. Puesto 10 va a estar sensacional en instantes con los 20 superclásicos de la semana. Un camino hasta vos de Vilma Palma y Vampiros. Esto después de comerciales. Antes de comerciales, puesto número 11. Canciones número 11 que también son programadas a esta hora por ustedes en nuestro WhatsApp con el mensajito de voz que nos dejan, por supuesto, a esta hora. Clásico, buenas tardes, Jorge Muriel mijo. Qué belleza música. Concédeme ahí uno cualquiera de Nirvana, porfa. Gracias, mijo, todo bien. Muchas gracias a vos. Muy amable por estar conectadito con nosotros, por supuesto. Aquí está. Un cordial saludo para todos, un excelente conteo, todas 20 me gustan, pero mi preferida es la número 11, Hub of Deliverance de Paul McCartney. En el 2021, la FM inolvidable. Muchas gracias a vos por estar conectado ahí. Claro. Dixer, muy buenas tardes, soy John Harvey, Marín Duque, conductor de Pilsen, soy para título oyentes, Dixer. Mis elegidas son It's My Life de Tor Alba, del Dr. Alban. Muchas gracias a vos por estar conectadito. Siguen ahí en el WhatsApp 301-286-5114. Ahí el puesto 10. Pero antes les presentamos el 11, Hub of Deliverance, y aquí está el lugar número 10. Número 12 esta semana, aquí está la leyenda del Hada y el Mago. Con ustedes la música de Rata Blanca, puesto número 12 en la FM. Es que sabía muy bien que en su existir

De ustedes depende si rotamos más los 20 superclásicos cada semana. Ustedes hacen este conteo. Ustedes votan por los que estén en el conteo o los que no están, que quieren y que ingresen para que variemos más. Lo pueden hacer. Ánimo entonces a través del WhatsApp 301-286-5114. Lo pueden hacer tranquila y llanamente en el WhatsApp. Con mensajito de voz si quieren. O simplemente a través del Instagram arroba la FM Medellín. Por ejemplo, en el WhatsApp tenemos gente que está conectadita con nosotros y están muy, muy pilosos con los 20 de la semana. Clásico, hola, saludándolos desde Caldas a vos y a todos los oyentes. Son los mejores. Mil gracias por entretenernos y por estar ahí. Todas están muy buenas. Feliz tarde para todos. Feliz tarde para ti, linda. Gente que agradece también. Votaron por su canción la semana pasada y el resultado es este. Clásico, buenas tardes. Para agradecerte, voto por la número 12, la leyenda del hada y el mago. Espectacular, como la FM. Siempre espectacular. Muchas gracias por estar conectaditos ahí. Son 20. Los 20 superclásicos. La FM. En el WhatsApp y en el arroba la FM Medellín en Instagram. Ahí tenemos a Ghost Arroyave. Voto por la 11, la 6, la 7 y la número 2. Quiero que sea la número 1, dice él. Alba guión bajo irá al clásico. Un saludo para Carolina en Miami, Weston. Ella los escucha. Son lo máximo, la FM 106.9. Para Carolinita, que está en Miami, un abrazo. La gente de Miami, todos los paisas colombianos que nos escuchan a través de arroba la FM Medellín. Ahí está también Mau Tamayo, 77. Muy buenas tardes, definitivamente. Todas son súper en este conteo. Bendiciones y gracias por ser la mejor emisora. Dixon, 2876, buen día, un excelente conteo. Pero mis preferidas son All You Ready, Major Tom Coming Home, Hobo Deliverance, también It's Must Have Been Love, It's My Life, Under Pressure, Love Is Like Oxygen. Muchas gracias. Mucha gente está muy conectadita con nosotros y siguen votando por su clásico favorito en arroba la FM Medellín. Puestos 6, 7, 8 y 9. Entramos con los 9 primeros. Puesto 6, atención. Meet George Jetson. Roxette de la película Pretty Woman, protagonizada por Julia Roberts y el señor Richard Gere. La canción It Was Hot in Love. Puesto número 7, Lo Rodríguez con Sin Documentos. Mr. Big está con su To Be With You. Y en el puesto número 9, aquí están los Scorpions con Cuando la niebla cae. When the smoke is going down. Clásico número 9. Thank you.